Listo, terminé. Bien, señor. Solo necesito revisarla dentro de su ano. No necesito que me limpien el culo. Soy un hombre adulto. Sí, es un niño grande, ¿verdad, señor? Sí, soy un niño grande. Un niño grande, señor. Soy grande. Me cagué como un niño grande. Sí.